Y seguimos adelante en el magazine Kaixo Berriozar. Hablamos ya del tren de alta velocidad y es que así se llama la charla que tendrá lugar esta misma tarde en el Kulturgune organizada por Ateneo Berriozar y en la que participará Luis Iriarte, miembro de AHT Gelditu Elkarlana, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Luis, Kaixo Egunon. Kaixo Egunon. Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué va a consistir la charla de esta tarde. Bueno, la charla constará un poquito en contar cuál es el proyecto en Navarra del tren de alta velocidad, uh-huh. Un poco todas las partes negativas que le vemos, desgranaremos un poco todos los argumentos que se han ido llevando durante todos estos años, un poco, bueno, pues el destrozo medioambiental que supone, la falta de rentabilidad económica, porque no hay suficiente número de viajeros, porque conecta solamente, digamos, capitales, Pamplona con Zaragoza, no tiene suficiente número de viajeros. Harían falta, como se habla, los expertos hablan de 5 o 6 millones de viajeros para que sea rentable. La línea Navarra, con datos oficiales, estamos hablando de 600.000, es una línea que no sería rentable en ningún caso. Bueno, luego también todo el gasto energético, bueno, que no paran los pueblos, entonces, bueno, explicar un poquito cuáles son esas nocividades del tren de alta velocidad y luego contar un poco cómo está la situación ahora mismo ya metidos dentro de la crisis. Bien, y precisamente ahora que lo mencionas, ¿cómo está esa situación? Y es que parece que en la situación en la que estamos, que no hay dinero para nada, pero en los presupuestos año tras año se sigue manteniendo una cantidad, unas partidas muy, muy importantes para el tren de alta velocidad, muchísimos millones que no se destinan a otras cuestiones, como puede ser sanidad, educación o asuntos sociales, y sin embargo sí se destinan al tren de alta velocidad. ¿Cómo ves tú la situación actual? Bueno, lo que vemos ya, aparte, digamos, del debate de tren de alta velocidad sí o no, que ya creemos que, bueno, que se ha ido demostrando que realmente estos trenes de alta velocidad no están sirviendo para ningún tipo de desarrollo, creemos que ya fuera de ese posicionamiento, dentro de, digamos, de la pura lógica, en la situación en la que nos encontramos, seguir gastando dinero en una obra en la que queremos recordar que solamente hay un convenio con el Estado, que es de Castejón a Pamplona, en el que Navarra aportaría unos 700 millones de euros, ¿no? Para lo cual tiene que pedir un préstamo a un banco europeo de inversiones, en el que dejaría 45 millones de intereses, y añadido a todo esto es que el resto de tramos, como Fomento no tiene dinero, están completamente parados, entonces no hay dinero, no hay ninguna partida, pues desde Castejón hasta Zaragoza, no hay ninguna partida de conexión con la Vasca, están teniendo muchísimos problemas para la construcción de la estación en Echavacois, porque pretendían dar un pelotazo construyendo 9.000 viviendas y ahora pues todos sabemos que eso es imposible para financiar esta estación. Está en el aire completamente la estación de Tudela, que tampoco hay dinero para construirla. Entonces nos encontramos ya, digamos, aparte del debate de sobre el tren de alta velocidad en sí mismo, estamos viendo que siguen en dos tramos, en dos subtramos, ya están las obras en marcha en Castejón-Cadreita y supuestamente en agosto deberían haber empezado las de Cadreita-Villafranca, y ahí están gastando, pues por ejemplo este año han dedicado 28 millones de euros a este segundo subtramo. Luego el gobierno de Navarra está gastando dinero allí cuando la viabilidad del TAV, la construcción, está completamente en el aire, y bueno, y todo esto viene a firmar, por ejemplo, pues el portavoz del PP en el Congreso dijo que no hay dinero para más infraestructuras, también lo dijo Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, cuando fue aludido por Sue Barcos en el Congreso también. Entonces todo apunta a que no va a haber dinero para el resto de tramos, no se van a construir, y sin embargo el gobierno de Navarra sigue empeñado en hacer estos pequeños subtramos en el que se está tirando el dinero a la basura, al váter directamente. Ajá. ¿Crees que hay suficiente información, que la gente sabe lo que está pasando realmente en torno al tren de alta velocidad? Bueno, el trabajo que hemos desarrollado desde el Carlana ha sido ese, intentar informar, pues con charlas, hemos hecho varios buzoneos, en prensa, radios, eso ha sido un poco porque creíamos que la información, digamos, era importante para, digamos, desmitificar esta idea de progreso a través de los trenes de alta velocidad. Por parte del gobierno de Navarra ha habido un oscurantismo total, no ha habido ningún debate público sobre las necesidades de este tren, de otras posibles alternativas que hay muchísimo más baratas, y sobre todo lo que nos hemos encontrado, pues como en tantos otros proyectos, es pura propaganda, realmente. En ese sentido, como tú bien decías, HT Gelditu Elkarlana ha realizado pues muchas acciones. Cuéntanos en qué consiste esta plataforma, esta asociación. Bueno, pues el Carlana principalmente lo que ha hecho es un trabajo de información, digamos, pues se han realizado pues varios buzoneos. Uno se hizo, por ejemplo, una carta falsa de Hacienda, en lo que se le iba a cobrar a cada navarro. Luego se han hecho dos buzoneos más con trípticos informando sobre las consecuencias que tendría la construcción de este tren. Y luego pues se ha colaborado con otros grupos pues como Mugitu, que ya ha hecho pues acciones más llamativas, digamos, pues el tintado de los ríos de verde para denunciar la pérdida de acuíferos. Se puso también pues 100.000 multas en toda Euskal Herria, pues también con lo que sería el gasto del tren de alta velocidad. Bueno, y sobre todo pues un trabajo de seguimiento y de denuncias, lo que se ha hecho sobre todo desde el Carlana. Comentabas, hablabas de Mugitu, que bueno, tenemos muy muy fresco y muy reciente el asunto de los Tartalaris, esas tres personas que lanzaron tartas a Yolanda Barcina. ¿Cómo visteis desde el Carlana, desde HT Gelditu el Carlana, todo este proceso que algunos han definido como kafkiano? Bueno, de alguna manera lo que se trataba de señalar con ese tartazo, que no lo consideramos una agresión, de alguna manera ella a los pocos minutos se volvió sonriendo, bueno, no creemos que llegue a una agresión, era sobre todo un señalamiento de quién está realizando las obras, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es, después de un despilfarro terrible, no hay ningún responsable de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que queríamos era señalar quiénes son los responsables que están detrás de este proyecto, que creemos que va a ocurrir como tantos otros, pabellón, arena, etcétera, etcétera, que se está despilfarrando el dinero cuando es tan necesario para personas que lo están pasando y ya están en el nivel de la pobreza, ¿no? Entonces era un poco el señalar, vosotros sois los responsables que estáis llevando estas políticas hacia adelante. Y bueno, nos parece pues sí, pues kafkiano realmente pedir cuatro a nueve años pues para un acto de este tipo, que se han realizado pues cientos de tartazos en el resto del mundo y no ocurrido nada semejante de petición de años de cárcel. Bueno, Luis, sabemos que te hemos pillado en un momento, bueno, que andas justo ahora de tiempo, puesto que tienes que irte a trabajar. Te agradecemos mucho que hayas respondido a la llamada de Berriozar y Irratia. Suerte en la charla de esta tarde y en vuestras próximas actividades. Y es que eskerrik asko eta aurrengo arte. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y bueno, y esperamos vernos esta tarde ahí en la charla, a las 7 de la tarde. Perfecto, agur. Venga, agur.